Bar Oxy Radio. Buenas. Programa número 2 de Café Metal, quinta temporada y aplausos pocos. ¿Cómo les va? Quiero más. Buenas quiero noches. Más. Buenas noches. Quiero más. Más aplausos. Eso me otra vez. Más. Cierran. No importa, hoy estamos muy felices. Es un día, es el último de mes, no hay 29. Y por eso como dijo felices. Lacri, cerramos dos días. Y te cagó. Sacamos dos días y te arrolló el ñoqui. No es tu día. No, mañana. Perdón. No. ¿Y esa voz quién es? Yo no conozco. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola. Claro que se escucha. Quiero... ¿Ustedes lo conocen a este buen muchacho? Año. Buen año. Feliz año. Ahora lleguemos, ¿no? 2019. Espera un poco, Quindayamo. Alegría. Espera un poquito, Quindayamo. Llegó la mascota del programa. Bienvenidos a mascota. Bueno, qué lindo. Bueno. A Café Metal por Oxy Radio, hay que decir varias veces Oxy Radio. www.oxyradio.com. Ahí está. No me gusta. Lo quiero decir muchas yo. Muchas gracias. Lo quiero decir yo, no me cagué con eso. Qué tipo jodido. Qué tipo reventado. Bueno, primero voy a saludar a Luisa Morfina. Hola. Hola, bueno, Luisa. Sí. Son las 10 y 5. Hoy, nunca le emboca esa mina. Arrancamos así el año, esto va, esto va creciendo. Este año no va a faltar nunca. No. Chao. No, claro, no, hasta ahora si falta no, le pego. Me están haciendo bowling. Claro. No, a ella. ¿Por qué? A Luisa. No, Luisa es nuestra compañera que da la hora. Otra vez, pero lo dice en cualquier momento, no a las 22:30. ¿Puede decir ahora la hora? 16. Son las 22:05. ¿Cuánto es? Pero déjela decir a la pobre. ¿Para qué le pagamos a la pobre Luisa, chica? Usted se tiene que imaginar que hay alguien ahí, ¿no? ¿Cómo le cuesta el acting? Wow, es un poco de improvisación. Usted en su teatro. Le faltan los cosos, los cubículos, eso que no, usamos. Pero ella está del otro lado. Esos está cosos con, que van acá adentro. Está con nuestro claro, amigo. Eso, está con nuestro amigo y operador. El salteño. Luis. Bienvenido. ¿Puede decir algo? Que usted puede decir al aire también. Ah, gustazo, loco, que estés operando. Gracias. Qué suerte. Qué suerte. Menos mal. Fue muy sufrido el año pasado. Chale de mierda. Operá bien, te voy a hacer operá la cachete, madre. Te voy a hacer cagar. Bienvenido, Ricardo. Estos pibes están bien. Agradezco. ¿Qué hizo el fin de semana? ¿El fin de semana? No, Ricardo, primero por orden. Ni siquiera lo dejó. Está muy lejos el fin de semana. Hoy es jueves. Claro, ya me olvidé. Estoy pensando porque en yo pienso que era como el lunes. Que estamos no lunes, es más el lunes, esto es jueves. De semana ya no me acuerdo, qué sé yo. ¿Le gusta el jueves a las 22 horas, Ricardo? Para mí está perfecto. Listo. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Hizo todo bien? Salude a su audiencia sudamericana. No tuve reclamos, así que evidentemente hice todo bien, así muy que bien. Muchas gracias por su consideración. ¿Y qué reclamos deberías tener? A ver, yo quiero escuchar. ¿Eh? Sí, hoy vamos a escuchar un tema de la banda. Uy, mira, ya se fue el operador. Vuelva. Sota. ¡Qué cosa! Este es el único programa que pasa heavy metal de Head America. Exactamente. Head America. Head America es Sudamérica, pero está lleno de heads. Sí, totalmente. Head America. Ponele. Claro, usted no entiende. Uno le explica todo. Estamos, bueno, es el programa número 2, ¿lo dije? Sí, lo dijo. No sé. No sé porque tengo problemas mentales. Bueno, Hoy hay mucha música, como siempre. Tenemos un invitado que para una presentación especial. Opa. Porque ya se van a ir enterando. Okay. Además, si leyeron el flyer, como. Pero no lo leen porque son millennials. Muy bien. No, si los flyers no leen, es más. La verdad que venimos teniendo bastante éxito con el tema de que la gente. Vamos a ¡Bienvenida Alejandra Parrere! Hola, ¿cómo les va? La voz Ceci que toma Pesi. Sí. Bueno, no, yo tomo Coca, perdón, es la nueva generación. No, yo tomo Pesi. No sé dónde. Me gusta más la Pesi ahora. Y bienvenido Alessandro Movia. Hola, ¿qué tal? Amiguitos. Volví. Sí. Bueno, pongan un poco de onda porque. A veces no quiere pagar, quiere decir. A veces vuelvo, quiere decir no quiero poner un poco porque esto me cobra. Si digo 3-4 palabras, te cobramos. Bueno, arrancamos el programa con alegría porque tenemos un montón de cosas. El invitado ya está en las inmediaciones. Yo quiero arrancar con este tema. Ya, si quieres mandarle. ¿Cuál era la cortina? Eso. Lo que estaba sonando era Saint Vitus, el nuevo del nuevo álbum, el avance, el single avance del nuevo álbum de Saint Vitus. Siempre me gustó Saint Vitus, te la dije. La verdad que espero que el disco siga la línea, no me cabe ninguna duda, con el vocalista, el antiguo vocalista, así que presentá lo que vos querías escuchar. Yo quiero escuchar, este es un tema así como bailable, ¿viste? Vio el cantante de Soy Work. Soy yo la que escucho. Espere, en las épocas de antes. ¿Te acordás, Ricardo? ¿Te puedo hacer acordar de algo? Sí. El Burger King. Ya existe todavía. Mamita, que no. El Burger King existe todavía. Traje atrás, mucho tiempo atrás. No, pero eso fue hace mucho tiempo, ya pasó, ya hemos superado ese ahora momento. Ahora queremos saber. Ahora queremos yo después le voy a contar. Ahora queremos saber. Dice el tema. Quiero saber. Bueno, yo quería decir. Quiero saber. Después le decimos, queremos preguntar. Queremos preguntar. Qué pelotudo. Sí, quiero saber. No importa. Espere, vio el cantante, le digo así, vio el cantante, usted que escucha siempre Hermética y Nepal y no sale de ahí. Bueno, el cantante de Soilwork tiene otra banda paralela. Se llama Fly Night Orchestra. ¿Soilwork qué es, un videojuego? Sí, que es un video donde hay piratas. Inuyasha. Así que póngamelo acá si veo el tema que elegí porque ya me olvidé. Pero ya es cualquiera. ¡Ah! Living for the night y nos vamos a... Living for... No, ese es otro. Y vamos a bailar un rato con las chicas acá. El arranque de Café Metal. Que somos dos. ¡Dale, loco! Oxy Radio. Bueno, ya estamos con el invitado, acá ya se apropicó a la mesa de trabajo. Bienvenido Norberto. Buenas noches, ¿cómo están todos? Norberto Rodríguez hoy viene a presentar un nuevo proyecto donde está involucrado. Simplemente vamos a decir que se llama Galilea y era lo que estábamos escuchando de cortina. Vamos a hablar de todo un poco, pero básicamente queremos hacer pie en este nuevo proyecto que pronto está para salir el disco, ¿no es cierto? Sí, ya está terminado y ahora en breve se subirá a todas las plataformas digitales, uh-huh. A todo lo que es la web. Y ya hay unos temas que están de single. Ya hay 3 adelantos, creo. Uh-huh. Y bueno, es algo muy esperado. Esto hace rato que lo estábamos trabajando y como es un proyecto así atípico. Es decir, normalmente uno se junta con los amigos, van al garaje. Principalmente del barrio. Una sala, claro. Cerca. Está, si no son del barrio, vienen de un poquito más allá. Colegio, pero estamos hablando de gente de otro continente. Claro, estamos con otra gente del otro lado del mundo. ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo nace el proyecto Galilea? Esto nace. Hasta que te convocan, ¿no? Obviamente. Con el baterista, uh-huh. Con Eric De Paz. Es de Guatemala. Y él se encuentra con José Rubio, guitarrista español de Warcry y otras bandas allá. Es un número uno. Sí, como uno. Warcry es la que tiene más nombre, exacto. Más chapa, digamos. Y bueno, se ponen a hablar queriendo hacer algo. Y la idea era armar, como uno siempre tiene ganas de armar, con lo mejorcito que pueda andar encontrando por ahí, elige. Claro. Algo medio raro, pero claro, el hecho de que este José realmente avalaba un poco tenía más peso el proyecto, digamos. Para que se haga realidad, ¿no? Y yo estaba por ir a tocar a Guatemala, Ecuador y México, llevado por el baterista que es un organizador. Entonces, ¿cuál es de tu proyecto, aparte? No, en realidad solista. Ajá. Es decir, iba a ir solista. Y cuando empezamos con esta tratativa, me propone, me dice, ¿no te interesa en vez de hacer esto así solo, no te interesaría cantar en esto así asá? Digo, sí, está bueno, empezamos a hablar, cómo hacer las cosas, uh-huh. Digo, pero ¿cómo hacemos? Porque esto es muy utópico, decir, uno está en una punta, el otro en el otro. Claro, decir, claro. No, y bueno, empezamos a ver cómo lo hacíamos y gracias a la tecnología, digamos, entre WhatsApps, mail, WeTransfer, exacto. Se le dio forma a todo, ideas, en realidad hoy los chicos se pasan una idea que tocan con la guitarrita, la graban con el celular y se la manda al otro. Claro, a aparte, ver qué le parece. Y así fue. La mayoría, por más tecnología mínima que tenga en la casa, ya es suficiente como para plasmar, no sé, algo de guitarra, algo de batería, claro. Un teclado. Y así fue, es decir, ¿viste? Hoy nadie camina 5 cuadras para llevar y tocar la guitarra con el otro. Claro. Y te mandan algo. Bueno, así fue, tal cual. Y de la misma manera lo hicimos. Es decir, empezamos a con José, que es lo que más compusimos entre los dos, uh-huh. más allá de tener temas propios cada uno, entre los dos hicimos varias cosas. Y así fue. Y se fueron eligiendo los otros. ¿Y el resto de integrantes cómo se fue sumando? O sea, ¿quién los convocó o quién los sugirió? El que propuso el bajo fue José, que había ido una vez a México a tocar y, uh-huh. y se había encontrado con la bajista Nis Cuellar, uh-huh. que bueno, él la propuso. Y bueno, es la bajista del proyecto. Y por el otro lado está Hugo Bistolfi, querido Hugo de claro, Rata, de, sí, sí, época, ya ¿no? con el nombre nomás y, lo ubican. Bueno, eso fue también por parte de ellos, cuando empezaron a hablar de un tecladista, automáticamente intentaron hablar con él. ¿En qué momento? Ya estábamos hace, todos, él fue el último. ¿De qué época me estás hablando? ¿Hace un año, dos años? En realidad, casi 2 años. 2 años. Ahí casi empezaron los demos, las ideas, exacto. el cruce exacto. de ideas y demás y todo eso. Exacto, casi 2 años que se empezó a hablar todo esto y empezamos a proponer temas, ideas, formas. Algunos tenían cosas hechas, Hugo tenía algunos temas hechos. Uh-huh. Yo también tenía algunas cosas hechas y otras las terminamos de redondear con José. ¿Y más allá del batero, pudiste personalmente estar con los demás? No conozco a nadie, ni siquiera a Hugo. ¿Nunca se han juntado? No, no. Perdón, miento. A Eric, al baterista, sí. Claro, por eso, más él allá del sí batero. Él vino hasta acá a hablar conmigo personalmente. Pero es al único que conozco, porque Hugo, que lo podría haber cruzado... Claro, no mil crucé, veces. No lo crucé nunca. Muy loco. En 30 años de carrera en el rock. No, no. Nunca lo crucé, de hecho, la vez que canté, no estaba él, estaba... El chino Retamos. Claro. Entonces yo con el chino en Rata y estaba ahí. Vienen los demos, viene la preproducción y se empieza a cerrar las ideas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos temas, como para encarar el disco, cerraron? Son 9 temas. ¿Quedaron temas afuera? Quedaron temas afuera. Hay una mezcla bastante grande, como en todos los discos, y en claro, esto mucho más. Sobre todo si las ideas vienen... Exacto, esto fue bastante repartido. Es interesante trabajar así, como músico, me imagino, ¿no? Sí, porque aparte vienen de diferentes palos también, más allá exacto. de rock, o sea, hay claro. diferentes estilos, hay es una mezcla bastante rara. Sí, hay una mezclita que a mí particularmente eso me interesa. Está es bueno. decir, en el momento... Que por ejemplo, cuando estábamos con Walter, elegimos el baterista animal, que no tenía nada que ver ni con claro. ni con él. Y eso es lo que por ahí nutría más todo, ¿no? Claro. Y acá pasa un poco lo mismo, claro. que hay un gaucho de cada pueblo. ¿Y cómo te sentiste respecto a eso? Porque al ser todo diferente, y vos más o menos venís trabajando musicalmente algo similar, parecido, músicos argentinos, que los ves cara a cara, pero de esta manera, ¿cómo te sentiste? ¿Las letras son tuyas, por ejemplo? Las letras sí son mías. Los temas de Hugo son de Hugo, uh-huh. las letras son de él. Todo el resto lo hice yo, las letras. Yo me sentí muy cómodo, obviamente con todos, pero trabajé mucho con José, con el sí. guitarrista. Y la verdad, congeniamos mucho y vamos para el mismo lado. Entonces, como que bueno, yo eso es interesante, claro. disfruté mucho y realmente se potenció un montón de cosas. Porque, como siempre pasa, uno hace las cosas y cuando sale de una misma cabeza, es automático que se repita. Claro. Cuando empezás a mezclar con otra persona, empiezan a salir cosas que ni a uno ni al otro le hubiese salido. Claro. Es decir, es muy fácil. Uno escucha el disco que alguien hizo con una persona y para atrás no hay nada y para adelante tampoco. Totalmente. Eso nada más lo haces con la misma persona. Porque empiezan a congeniar ideas. Y sale eso nuevo, ¿no? Eso diferente. Ajá. A ver, vamos a... Hemos más o menos presentado un poquito lo que es Galilea, porque creo que, no sé si lo mencionamos, la banda se llama Galilea, el proyecto se llama Galilea. Más que proyecto, yo creo que ya podemos hablar de banda, ¿no es cierto? No, sí, sí, es banda. De hecho, bueno, ya ahora se está planteando la gira, la gira, ¿no es cierto? Sí, algo había leído, que eso también es interesante. Con respecto al nombre, ¿no es cierto? Sé que había leído algo, pero contalo vos ya que te tenemos acá. Sí, el nombre, como siempre, es algo que es especial, ¿no? Uno empieza a tirar nombres y de la joda Sí, claro, obviamente. Empiezan todas las cosas raras. Barón Rojo, no, ya está. Claro. Barón Maiden, ya está. Empiezan todas esas. Va descartando. Todas cosas chistosas y todo. Y bueno, llega un momento que empezás a buscar y empieza lo. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Empieza lo pomposo, lo demasiado rococó, lo demasiado. Exacto. Y de repente no hay nada. Y de repente, en este caso, pasó lo más loco, que fue que José dice: mi hija se llama Galilea. Wow. Y todo el mundo levantó la mano y dijo: listo, no se hable más, vamos con eso. Es decir, y tiene el nombre de la nena del guitarrista, pero lo tiró como cualquiera puede tirar algo, claro, pero lo claro. dijo como diciendo: no hay nada. A nosotros nos encantó este nombre siempre y dijimos: sí, vamos. Mirá, y todos aprobaron. Exacto. Ahí tenemos para escuchar ahora un tema completo. Vamos a escuchar. ¿Cuál le habíamos dicho, operador? Vamos a escuchar Obra Maestra, que Obra Maestra. Ya lo pueden escuchar en las redes, si son un poco pícaros, que cosa que deduzco. Lo buscan y lo van a encontrar fácilmente, YouTube y demás redes. Contame un poquito así de qué va el tema, la letra. Bueno, el tema, la música está hecha en su mayoría por José. Uh-huh. Y la letra la hice yo, y las melodías vienen de mi lado. La letra tiene que ver con algo rozando lo que fue esto. Sí. Es decir, la letra trata de una persona que es fan de bandas. Uh-huh. Y arma su propia banda raptando a cada uno de los de los que eligió. De cada banda raptaba un integrante y se lo llevaba al sótano, y ahí claro. armó su banda favorita. Su Dream Team lo armó. Entonces, bueno, lo que generó eso fue esa obra maestra. Y bueno, parafraseando un poco lo que está pasando en la realidad, se me ocurrió. Bueno, vamos a ver entonces cómo suena Galilea en el tema Obra Maestra, debutando acá en lo que es Café Metal, Oxi Radio, para desde Argentina al mundo, como decimos nosotros. En este instante escuchamos Galilea. Convencer por la gran foto final. nunca se iban a juntar. Oxy Radio. Así sonaba entonces Obra Maestra, por primera vez en Café Metal, por primera vez sonando a través de un programa de radio en Argentina. Decirlo en Argentina, ¿y por qué no? ¿Por qué vamos a chicarnos? Primera vez en Gedamérica. Sudamérica, vamos, vamos. Gedamérica. Buenísimo. Hablamos de la labor del guitarrista, ¿no es cierto? Muy buen laburo. Espectacular. Guitarrístico. Muy, muy, muy buen violero. Y ahora estamos escuchando de cortina un tema que es lento, Alas de Papel. Alas de Papel. Contame un poquito la letra y eso. Alas de Papel es un tema que yo tengo ya hace varios años, que lo fui haciendo a nivel solista. Es una balada hecha y compuesta cuando uno quiere hacer algo redondo. Yo hablo de redondo cuando buscan el hit, buscan algo medio redondo, así como para que guste. Más allá de la letra, en lo armónico, ¿no? Y en lo pegadizo. Pero sin que deje de tener el rock de lo que es la balada normal de un, claro, del hard rock. Y esto venía, yo lo había hecho, y a los chicos les gustó y dijeron, vamos a hacer una versión nueva. José se encargó de meter esas guitarras espectaculares, y se volvió a grabar. Se volvió a grabar para esto y a nivel disco, sí, el tema va a ver la luz, digamos, con esta banda. Ah, muy bien. ¿Esas cosas las tenías ahí en tu cajón de backup, digamos? De sí, en realidad son cosas solistas que fui sacando en bandas solistas, y que bueno, estaban en las redes, las tocaba en vivo y que bueno, se iban ahí. Bueno, ya que estamos... Yo he escuchado alguna versión acústica de Alas de Papel, también, ¿no? Así arrancó. Sí, ya que estamos, vamos a mencionar un poco porque Norberto no arranca con Galilea, para aquellos que se están despertando en este momento. Ya tiene ahora 30 años de carrera prácticamente, sí, sí, y un poco más también, ¿no es cierto? ¿Fueron tus inicios con Vago? Lo digamos profesional, sí. Es decir, Vago fue lo primero... importante porque fue el primer disco, y fue estudio profesional, banda formal, digamos. Fue la primera vez que empezó a haber gente. Hablamos de finales de los 80, finales de los 90, es decir, en el 89-90 fue Vago. Ajá. Y ahí sí, bueno, digamos que fue la primera movida de gente que uno iba, tocaba y había 500 personas. Entonces ahí sí fue lo más profesional, digamos, que... Bien, cosas que ahora... No, sí. Número, que es... Ahora, 150 es mucho. Vienen 50, decís... Pero yo creo que también hay que ubicarse en el tiempo, en el momento, obvio, ¿no? Pero es un palo para los que no van ahora. Bueno, nada más. Sí, se joden, obviamente. Sigue la historia. Totalmente, claro, obviamente. Arranca, digamos, Vago... ¿Cuánto dura Vago? 5 años. 5 años. Graban un par de producciones, me acuerdo, unos cassettes. Exacto, arrancamos con una producción independiente que fue un demo y la gente lo compró tanto que se vendieron 500 copias en menos de un mes. Yo me acuerdo que lo había comprado en las galerías, ahí en La Valle, lo que era Rainbow, ¿te acordás? Esa disquería de Rainbow. ¿Cómo? Ahí estaba el casetito. Sí. ¿Y ustedes eran de Zona Sur? De Zona Sur todos. Aparte estaba Espataro. Espataro en batería, que venía de Hermética. Y Richie Siebenberg en guitarra, que venía de Mark, que también estaba con Espataro y con O'Connor. Que después, bueno, cuestiones de la vida, no se vuelven a juntar con Espataro. Ahora, bueno, me estoy salteando un par de bandas para llegar a Mark 1. Sí. Pero lo que... Posterior a Vago, sí. Es quemar, ¿no es cierto? O... No, no, posterior a Vago, lo que viene después de Vago es este... Ah, qué laguna. No, lo que viene después de Vago es un receso mío de 2 años, que me peleé con la música, y después me encuentro con Walter. Ah, ahí está el proyecto Temple. Claro, entonces. Temple. Te convocan, exacto, para participar en lo que es Jardino Temple. Exacto. O Temple, sorry, lo dije en inglés. Temple. Sí, Temple. ¿Vos porque no entendés inglés? No, yo no lo entiendo. No, yo tampoco. Y ahí es otro tipo de laburo, otro tipo de... Sí, ahí cantaba. Yo siempre normalmente toqué el bajo y canté. En Temple también empecé tocando el bajo y cantando. Después... metimos un bajista y yo ya directamente me dediqué a cantar. Claro. Pero sí, fue lo que le siguió y bueno, fue otra modalidad porque ahí ya no eran cosas mías propias. Claro. Es decir, normalmente había muchas directivas. Siempre, y se compartía mucho porque normalmente yo lo que hacía siempre en mis bandas era componer yo. Uh-huh. Y ahí ya cambió el asunto porque empezamos a componer repartido. Sí, claro. Y claro. Ahí bueno. Ahí se empezaron a armar. Tengo las el cosas disco diferentes. Original. ¿Cuánto sale ahora? por privado. Por privado. Por privado. Por privado lo hablamos. Sale ese número. Original, Un numerito. Esos son reliquias. Después de que Temple pasa Vago, a un impasse, venís con Quemar, entonces. Claro. A la salida de Temple, la banda completa se cambia. Exactamente. Guitarrista. El guitarrista y arranca a Quemar, que es la misma formación, pero con Adrián Subotovsky. Después, bueno, sí, también es Carcela. Claro. Se corre. Claro. Y entra otro baterista. Claro. Pero sí, después entra a Quemar, que es una banda muy Deep Purple. Muy. Ya del nombre nomás te. Sí, totalmente. Te orienta. Sí, no, no te podemos preguntar por qué le pusieron Quemar. Y bueno, todo muy. Muy. Lindo en el sentido de que. Fue una pequeña revancha por un lado, pero por el otro lado un gusto haber hecho algo que en ese momento no redituaba, porque hay momentos de la música que o te ponen de moda algo o algo deja de ser escuchado. Uh-huh. Es decir, son dos puntos. Y había una parte ya de lo que era Purple, Zeppelin, que ya es como que no rendía tanto. Hoy empezás a tocar Deep Purple. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 2000. 2000, claro. Claro. Y encima crisis y todo había eso. Había que saltar. Claro. Había que ser saltar. Exacto. Lo que me molesta a mí. Y rapear claro, un poco. Que me molesta. Claro, no se escuchaba, es verdad. Una revancha aquí. ¿Qué hizo? ¿Una revancha? No, pero bueno, ahora es cool ser retro. Ahora sale Greta Van Fleet y es. Lechete, ay, los, y todos los aman, ¿viste? Y ahora los aman en los Berlins, el Chapaluz. A mí me gustan, ojo. Sí, como dice Capuzotto, qué moda de mierda, ¿no? Está de moda ser rebelde. Entonces, cuando termina la etapa Quemar, ¿estamos en qué año más o menos? Y en el 2005 más o menos. ¿Y ahí seguís solista? Sigo solista y empiezan algunas otras ofertas en las cuales. Empiezo a armar una banda con el Pato Strum, que también otro ex Hermética. Claro. Daniel Leonetti, uno de los Barros. El Bocón, que yo le digo siempre, sí, Bocón, sí, ahora sí, no me acuerdo, sí. Que es el de Jericó, claro. La carrita de Jericó, Javier. Y yo. Hacíamos una banda, lo más, yo decía que era lo más Heaven Angel que había en este país, que se llamó Arraigo. Increíble banda que bueno, hicimos un par de cosas, hicimos un pequeño demo y quedó truncado porque vino lo, yo siempre digo que hay cosas que marcan y ese famoso daño colateral, es decir, lo del Cromañón fue muy grosso en un montón de cosas y fíjate hasta dónde pegó, ¿no? Eso fue obviamente lo importante, esto era mínimo, claro, pero nos pegó a nosotros también porque en ese momento el Pato era el dueño de Asbury. Cierto. Y cierto. Se le empezó a complicar todo ahí y tuvo que dejar momentáneamente de ensayar y hacer un montón de cosas y quedó todo eso stand-by. Claro. Y en ese momento quedó todo ahí en medio de la nebulosa y vienen la gente de Mala Medicina. Guille sí. Viene a hablar conmigo para salir a tocar con Mala Medicina. Y ahí arranca la otra etapa, el segundo disco de Mala Medicina. Había quedado medio stand-by esto y bueno. Claro. Arrancamos con eso. Antes de continuar ahí con tu prolífica. Prolífica, prolífica, prolífica, dígale así, prolífica. Prolífica. Vamos a escuchar otro tema de Galilea, que escuchamos al principio de Cortina. El tema es La Última Jugada. Así se van acostumbrando al sonido Galilea, porque ojalá que los tengamos pronto acá abajo, donde termina el continente de Sudamérica, ¿no? Esperemos así que sea el primer lugar. Como nos enseñaron. Que vamos, Antenio, vamos con La Última Jugada entonces. ¿Sí? Galilea. A ver. Oxi Radio. We'll be right back. Y bien, de vuelta, eso fue la última jugada, Galilea, de lo que va a salir en marzo, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya está. Primero. Mañana es marzo. Sí, a partir de mañana. Cuidado, empezaré a vivir. No, a los 40, ¿no? La mitad de mi vida iba, dijo Cortés. Primero en las redes, ¿no es cierto? A través sí, de. Sí, sí, sí, todas plataformas así digitales. ¿Y en físico? En físico tenemos la. ¿Cómo te puedo decir? La expectativa de sí, hacerlo en CD. Según como vinilo. Es lo planeado allá en Europa, es mucho más fácil. Eso. Claro, claro. Entonces por ahí, por lo menos un par de singles. Bien, hacerlos, bien. Sí. Y todo lo que es movimiento de banda en sí como banda, ya se está craneando y todo eso, ¿no es cierto? Sí, el manager de toda esta movida es mexicana. Es una chica mexicana que, bueno, tiene todo medio planteado para hacer toda la... Es una buena plaza México para este tipo, sí, para este estilo. Sí, sí, sí. Sí, porque, ¿cómo te puedo decir? Está bien visto un montón de cosas. Somos conocidos... Claro, individualmente. Individualmente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces por cosas directas y a veces de rebote. Claro, exacto. Porque a veces pasa eso, ¿no? Es decir... es inevitable nombrar a Rata Blanca, que saca un disco y todo el mundo empieza a leer y a ver, asocia, y va para acá, empieza a asociar, viaja ahí hasta que día, te encuentran, verdad, a vos, verdad, y verdad. Claro. Y bueno, en ese sentido, para nosotros México es una buena plaza, y el baterista apuntó los cañones a un par de cosas sobre eso, y entre los cuales apostamos también a invitar gente que sume en ese sentido, como para que nos abra las puertas, ¿no? En el disco está Cantero, el de Los Enanitos Verdes. Ajá. Él está cantando de invitado también. Que bueno, todo eso es una... Ellos ya viven, como ya, para que sí. Ellos ya viven y trabajan, exacto, hace años. Claro. El tema de la grabación, vos grabaste lo tuyo acá, obviamente. Sí. ¿Dónde lo hiciste...? Esto lo hice en Eclectic, uh-huh, es un estudio de Villa, ¿cómo es? De Villa Urquiza. Uh-huh. Está a cargo de Sebastián Fernández, y bueno, toda la grabación de lo que respecta a la voz y coros, está todo hecho ahí. Y bueno, y los demás grabaron en su país. Claro, obviamente. Está todo mezclado en España. En España. Eso lo terminaron de cerrar todo, la mezcla toda en España. ¿Y tenés idea de cómo va a ser la gráfica, algo de eso? Hay un par de ideas y bocetos, y bueno, es cuestión de días para que se defina y pongan todas las X, claro, en el, claro, lugar, y bueno, ya larguen lo que se decida. Va a ir más por el lado del dibujo, uh-huh, es decir, a algunos les gusta más el dibujo, a algunos les gusta más la foto, a algunos les gusta más el nombre solo. Claro. Es decir, es un tema, como siempre, eso, ¿eh? Se sientan a debatir, a ver si... Mientras que no hagan la tapa de Saxon con la manzanita. A ese, no, traten de no copiarlo. Habíamos quedado entonces en tu etapa post-2000, post-Cromañón, musicalmente, ¿no? Hablando con tus proyectos y bandas. Sí. ¿Qué tenemos en ese momento? ¿En qué estabas trabajando? Y bueno, ahí se había cerrado, quedó stand-by el tema de Arraigo. Claro. Y de ahí empiezo, viene a buscarme Guille Sánchez y arrancamos el segundo disco de Galilea, el segundo disco de Mala Medicina. Mala Medicina. Sale Marián, entro yo. Y bueno, sí, se fue toda una cosa nueva porque evidentemente somos dos cantantes muy diferentes. Sí. Y el primer disco había sido Bon Jovi. Todos los, exacto, temas eran muy Bon Jovi. Y algo de lo que yo no puedo hacer, si bien me acomodo a un par de cosas, Bon Jovi no. Entonces, de ese disco no se cantó nada en vivo. Ah. Es decir, nadie escuchó nada en vivo porque no salió. No tocó la banda en vivo en el primer disco. Claro. Y yo no canté ningún tema en vivo porque me opuse totalmente, pues no me iba a salir, no era, uh-huh, no era lo mío. Entonces se compuso todo, música nueva, a mi estilo de cantar, y ahí salió el segundo disco. Que bueno, un segundo disco que no dejamos nada afuera porque hicimos 18 temas y los 18 temas los pusimos. Claro. Están en el disco, perfecto, todos. Perfecto, perfecto. Es decir, no quisimos sacar nada. ¿Y después entonces? Y de ahí siguen un par de cosas más, entre las cuales algunas me parece que me voy a equivocar porque ya le erro a las etapas, pero entre todo eso hay una etapa que se llama Caimán, es un trío de hard rock con Lucio Antolini, que veníamos también de Mala Medicina, un capo, Lucio. Sí, sí. Y Rodrigo Rodríguez en batería, y que disfrutamos mucho, nos divertimos mucho porque fue bastante así nutrido de cosas y, sí. Y muy en el poco tiempo que estuvimos con muy buenos resultados. Y después, bueno, los yo solistas siempre. Claro, claro. ¿Cómo? Yo recuerdo un Roxy lleno de Caimán en algún momento que fuimos con muy Sandra. Lindo. A verlos y estaba, de verdad, la llenaron ese espacio. Muy lindo, el rock estaba lleno y bueno, sí, la sí. Banda sonaba bárbaro, la pasamos bárbaro. Sonó pero un bueno. Montón. Y sí. Bueno, y después entre medio de todo eso siempre la parte lo que solista. Dijo Movia, ¿dónde era el tributo a Tolkien? Muy bien, ven, le estoy diciendo, le haciendo caras y no me entendió. No. Está haciendo señas y ni bolilla. Yo quiero hacerlo, viste, que explote. Dale, todo que lo que sabe. ¿Por qué tiene, en serio? Vas a la casa y tiene cassette y cositas. Toda banda nueva tiene algo. De ahí, de años. Es una cosa rara. Yo, bueno, quería, yo bueno no, yo soy un hijo eso. De puta. Está bueno saber eso. Que contanos un poco de eso, de último. El tributo a Tolkien es algo que hizo Diego Mirraje en un programa de TV que tenía y empezó a ser. Temas acorde a lo que fue esa película, no uh-huh. A esa historia. Y para uno, Jinetes Negros, era, ¿no? Sí. Me convoca a mí para cantar porque teóricamente era el tema más Purple. Y siempre que se hablaba de Purple, siempre se relacionaba conmigo. Claro. Entonces, bueno, me. De ahí salió. No está nada mal. Es. No, claro que no. Claro. Claro, sí. De eso al final. Salió. Salió un disco y bueno, sí, estuvo piola. Y bueno, el disco ese estuvo promocionado con ese tema. Ese tema lo usaron de. De propaganda y de cortina como para promocionar. Jinete Negro. Había quedado muy, muy lindo. Y hay varias cosas más que aparte de los solistas, como en el tributo este a Tolkien, que se fueron mechando entre medio como los dos tributos a Deep Purple. A Deep Purple, claro. Un tributo a Iron Maiden que se hizo acá. Hay uno que se llamaba también Reyes del Metal. Sí. Sí. Y bueno, estamos siempre los mismos. Claro, ¿no? Exacto. Pero siempre estamos todos los mismos. El que lo quiere, dice, Mercado Libre. Alejandro Bobia, Mercado Libre. Trate de no venderlo por este programa. No, ¿entendés? Sí, trate de venderlo. No, son cosas. Yo quería. No use la carrera del señor para vender su disco. Quería llegar a la época actual, o sea, a los últimos años, con nuevamente Marcuno. ¿Estás participando en esta nueva encarnación de la banda? ¿De Mark? Sí. No, ahí yo en Mark 1 estuve en un momento que después de que graban el último disco, sí. Sale el cantante y se quedaron así. Ah. Entonces estuve creo que 4 o 5 shows. Ah, está bien. Cantando con ellos, pero a un nivel compañerismo. Es decir, claro, hacer la gamba. Exactamente, amigo, sí, sí. Exactamente. Pero siempre la onda con Richie, con Spataro, siempre, claro. Siempre está eso. De hecho, siempre está latente una vuelta de vago como para festejar. De hecho, este año se cumplen 30 años de, mirá vos. Wow. De la banda, del disco. Y siempre está eso, de que sí, vamos a hacerlo, y como siempre pasa con todas las bandas. Claro. Pero bueno, en algún momento seguramente algo se hará de eso. Y aparte de Galilea, ¿estás con algo ahí laburando? El último proyecto que tuve se llama Héroes de la Eternidad. Sí. ¿Sí? Como el tema, haciendo todo el disco que salimos a hacer el año pasado, todo el disco de Temple. Uh-huh. Es decir, a festejar esos 20 años y con una banda increíble que estaba Daniel Leonetti. El tecladista original de la banda, Pablo Catania, en la batería, un bestia de la batería que encima toca la guitarra también, que se llama Pablo Aquino, y en la guitarra Ezequiel Russo, un chico de 20 años que realmente toca increíble porque así sonó todo. Claro. Y bueno, el año pasado estuvimos festejando eso, nos fue muy pero muy bien. Este año todavía, recién volvemos del letargo de las vacaciones, pero seguramente algo se hará. Y bueno, por ese lado estoy haciendo eso, y por el otro lado voy a hacer este año una serie de tributos a Deep Purple, Whitesnake, Led Zeppelin, que es lo que la gente quiere que uno cante, por un lado. Y aparte vos te sentís más cómodo, sí, interpretando. Es como que medio que es lo mío. Y por el otro lado, siempre los temas propios, ¿no? Claro. Y hay un extra que yo estoy muy, muy entusiasmado, que es un proyecto que ahora sale también, que se llama Nino in Rock. Es un disco de Nino Bravo hecho en rock. Mirá vos. Uf. Interesante, ¿eh? Eso es súper interesante. Es bastante interesante a todo nivel, no solamente para el rockero, sino para sí, todo, claro, el porque es tipo ATP, es decir, para todo público. ¿Cómo? ¿Cómo me acabo de sorprender? No, el video en la cancha de Huracán, como Nino. Claro, totalmente. Sí, no, cantando yo solamente. Ajá. Y es bastante pretencioso porque ya está grabado, es banda. Es una banda de rock, pero con la orquesta también. Es decir, es un ensamble, es como si fuera un ensamble. Exacto. Tremendo. Es decir, pero ya de una. Es como sale Tom Jones, que tiene una banda y una orquesta. Bueno, Nino tocaba con una orquesta. Claro. Esto nada más está parte de la banda y están aggiornados los temas, un toque para que tenga un toque más de rock, un toque de actualidad. La lírica es la misma, es decir, trato de cantar dentro de lo mismo que hacía él. Pero el toque de rock va a estar porque es la voz, sí, de cada uno. Claro. Entonces yo tengo la voz de él y sí tengo por ahí algo más rockero de lo que tenía lo melódico. Los temas son increíbles, todos lo sabemos que los temas están buenos. Super, ¿para en qué momento del año? Y esto para mitad de año seguramente. Segundo ya... semestre, sí, dijo sí, Macriato. Ya, sí. Para mitad de año ya hay presentación y los temas salen ahora en estas semanas. Buenísimo, vamos a estar atentos y lo vamos a ver. Sí, sí, lo van a tener ustedes primero seguro. Por favor. Sí, sí. Bueno, obviamente la excusa fue la convocatoria para presentar a Galilea. Te agradecemos que te hayas acercado. Realmente fue un gustazo presentar a Galilea porque es un proyecto muy ambicioso y que, sí, y que tiene todo el potencial, tiene toda esa energía, tiene todo eso que va para adelante y creo que de ahí va a salir algo muy bueno. Ojalá que en algún momento puedan estar tocando por estas tierras. No importa si solo tocan en México en 40 fechas, no interesa, pero bueno, lo importante es que la banda, sí, obviamente, pero bueno. Sí, que no, toquen sí, acá, que mío. Queremos escucharlo. Sí, va a llegar hasta acá seguro. Seguramente. Hay así dos que del equipo, así que vamos a estar acá, siempre estamos pero en contacto tres meses con la gente en México, de España. Está más mejor. Así que vamos a estar al tanto de las novedades. Bueno, malo con el público nuevamente te quiero agradecer que te hayas acercado acá. Gracias a ustedes. Fue un gustazo, nuestro primer invitado en esta quinta temporada, segundo programa del año. Buen comienzo, me parece, a nivel invitados. Un lujo. ¿Cómo? Y para está cerrar, por llorar, Alejandra. está emocionada, está emocionada. Eso es bueno, lo lindo de. Para cerrar, como broche de oro, vamos a cerrar con un tema de Temple. El tema elegido es cacería y bueno, te quiero despedirte, lo que quieras. Bueno, la verdad la pasé bárbaro, y bueno, siempre es más que grato recordar cosas que a veces uno se olvida. Sí, así sí, que por está ese lado y no te preocupes que más, está todo en internet, así que más que impresionante a veces que hay cosas que uno se olvida y que gente, como el caso de lo de Tolkien, todo la tiene presente y que está bueno porque y es un medio nerd, ¿viste? Es un pedazo de la historia que un millennial, por eso. Bueno, pero eso, es la clara muestra de los que uno ha dejado huellas. Gracias en el nuevamente, camino. Norberto, y te despedimos, vamos con Temple y bueno, firmamos, sacamos fotos. Vamos, claro, Galilea. Bien. Adelante. Oxi Radio. Luisa, ¿qué horario es? Acaba de sonar. Gracias, Luisa. Memento Mori, esta banda que es de Misiones. Ah, muy bien, pensé que era. Y también forman parte del compilado que presentamos la semana pasada. Son 35 bandas, ¿viste? Así que creo que tenemos algunas bandas para pasar. Tenemos 35 programas para pasar esto. Memento Mori, de su producción 2018, Parálisis del Sueño, el tema. Y bueno. Ah, quería, vamos a mencionar ahora antes que sí. Se ¿quién pase... ¿Quién nos mandó saludos hoy? A ver. No, pero... ¿No? Para. No, no, un cumpleaños. Ah, alguien, cierto, muy allegado al programa. Very happy. Vamos a escuchar el tema Anestesia de Metallica, que van a decir, pero ¿por qué? ¿Quién pide este tema? ¡Ese ya lo pasaron, amigo! Escuchemos un toque, dale. A ver. Oxy Radio. Esto es simplemente porque cumplimos el sueño de un amiguito. Nuestro amigo Darío Ordóñez, desde la provincia de Salta, está cumpliendo años. No sé cuánto, creo que ya cumplió. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! 76, 85, no sé cuánto cumple. Yo creo que cumple 57. Y me dijo, es mi cumpleaños, pasame el tema Anestesia de Metallica. Bueno, Darío. Nos hizo pasar Metallica. Mirá lo que acá te bancamos, loco. Exacto, acá loco. Acá no pasamos Metallica. Pero ese Metallica. Pero Metallica con Burton sí. Claro. Con Burton. ¿Y por qué con Burton sí? Y con, el resto es careta. Sí, porque todo es careta. Es careta. Careta. Como Mario Plan. El solo este. Acá no se pasa Mario Plan. ¿Qué te parece? El solo este. Es como Mario Bros. Cabeza de tacho, así, plaf. No. Después de que el otro escucha el ¿dónde está el señor? No sale de ahí. Espere, voy a llamar al licenciado Celátraga, que va a comentar. Es así. A ver. Falta el licenciado Celacom. ¿Qué le dice? Antes es el otro que no vino. El licenciado Celacom era mejor. Le gusta. ¿Qué le dice este? Le gusta el Loba de Metallica, nosotros no. Es así. Y ahora, pero bueno, no me importa. Cuando Metallica se corta el pelo. Carita, pero, con lo cual vos no tendrías cabida en este lugar. No, porque y él vos es el mínimo en el horno. No, pero ¿a vos te parece? Pero, ¿a vos te pero presta atención. No, nosotros nos quejamos de que no dijimos toda la historia. A mí me gustaba Pantera. Presta atención a Celátraga. Le gusta Loa de Metallica. Nosotros no. Y gracias a mi amigo Ricardo González. Te faltaría un poquito más de estatura. Un poquito de voz. Pero el detalle ¿por qué? Movia. Está mal. Está mal. Acá estamos atacando a Metallica porque. Yo no lo estoy atacando. Yo creo que. Yo creo que. Con el bombón de Anselmo. Yo creo. ¿Perdón? No. Primero. Vamos a babear. Esto es un quilombo. Vamos a babear bien por Simón Simón. Sí, yo sé que ustedes, es feo y Anselmo lindo. Yo sé que lo de ustedes es la agresión gratuita. Que les encanta y disfrutan de eso. ¡Qué va! Claro, porque el del disco es aburridísimo. No, porque acá simplemente cumplimos el deseo de un amigo. Me parece perfecto. Que pidió pasar un tema. Buenísimo. Que no es cualquier tema. Pero hay una historia atrás de. Contanos. Cuando Cliff Burton tocaba en su banda Trauma antes de entrar a Metallica. Ajá. Y los Metallica estaban buscando bajista. Van a ver un show de Trauma. Y cuando entran justo, Cliff Burton está haciendo el solo, que es este mismo solo que acabamos de escuchar grabado en el Cliff Emol, ¿no? Obviamente, en el álbum Kill Emol. Entonces, cuando entran los Metallica, cuando hablamos de los Metallica, son dos, obviamente, ¿no? Ya sabemos quiénes son. No, va solamente... Megadeth ya no estaba. No. Siempre fueron dos. Entonces, cuando... McGovney. Ellos creen que estaba tocando la guitarra, que era un solo de guitarra. y se acercan porque usa el guagua y todo ese tipo del taping y todo ese tipo de técnicas que usa Barton. Y cuando se arriman a ver, descubren que es bajista, dijeron, no, este es nuestro bajista, y lo convocan para tocar a Metallica porque ya le iban a darle el, a Ron McGovney le iban a dar el flete. ¡Afuera! Y él, este, obviamente no aceptó, porque le dijo, no, loco. Yo este, estoy en trauma, amigo. Aparte de eso, se tenía que mudar de ciudad. Y él dijo, no, vamos acá a San Francisco, si no, nada. Y los que se mudan son Ulrich y Hetfield. Y Metallica arranca su historia en San Francisco con todo ese tipo, con todo lo que vino después. Barton convence a los Metallica para que dejen Los Ángeles y la base de operaciones de Metallica después es San Francisco. Y el debut de Cliff Barton con Metallica el 5 de marzo de 1983. Y en su segundo concierto del 19 de marzo del 83, que es lo que vemos en el video del Cliff Emol, histórico. Sí. Así que bueno, gracias Darío por recordarnos esto, traernos esto. Feliz cumpleaños, ojalá que te soplen el velón como todos los años acostumbran para esta época. Ahí en Salta se estila que te soplen el velón. Exactamente. Very happy. Very happy, justamente. happy. Así que, bueno, había un montón de música programada que pidieron ustedes. Vamos tranquilos. Vamos con un tema. Vamos para otra punta, ¿no? Opa. Zoen es la banda. S-O-E-N. ¿A quién eligió este? ¿Quién eligió? Ya vamos a hablar. Esto le va a llegar. ¿Tenés algo para decir respecto a esto? Zoen, tiene un montón para contar. No van a bancar solo. No. Yo sí, van a bancar. Ustedes hacen. Y ya está listo. 1, 2, 3, 4. Pláfala. Miércoles. Contá, se terminó el tema. Son 6:20. Contá. Vamos con Zoen. Entonces el tema es Lotus. ¿No decir nada? No, porque no hace falta. Escúchenlo y ustedes se darán cuenta. ¡Listo! All the things that we had. Oxy Radio. To be here is where I wanted to be. To abandon who I was. Gather around as we're pushed towards a fire. We've been tricked into believing that all starts and ends within our walls. Thank you. let them face the one new mirror and the demons that now rest on your side. They will leave you on your own. Oxy Radio. Bueno, esto fue. Sí. ¡Despiértense! ¡Vamos! ¡Todo arriba, todo arriba! Cuénteme quiénes son los que componen esta banda. Soen es una banda. Soen. ¿De es un supergrupo sueco de metal progresivo formado por un montón de miembros de músicos de metal extremo. Mando miembros. Ustedes que. Díganme esos miembros. ¿Cómo se llaman? Uno de los miembros es Martín López, ex baterista de Opet. ¿Lo tienen? Sí. ¿El uruguayo? Claro, el uruguayo. El ex bajista de Death, de Testament y de Sados, Steve DiGiorgio. ¿Lo conocen? Sí. ¿No? ¿Tampoco? Vamos. Bueno, el vocalista es Willow Tree Joel Ekeloff. No. Miércoles. Sí. Nombre de miércoles. Agarra, como es Kim Vlatbasis es el guitarrista. Obviamente. Bueno, y eso muy bien, aplauso. Y esto fue Soy. Y esto fue Deporte, ya no recuerdo. Y lo que estamos. Lotus es el cuarto tema de la placa que se llama de la misma manera. Mañana lo voy a escuchar este disco entero. Ahora en febrero en el. Voy a escuchar lo que yo les recomiendo es lo que estamos escuchando de Cortina ahora. Me han sacado el coso, así que. Spirit of Fire, la banda de Tim Ripper Owens, que sacaron un disco con Chris Caffery, el de Sabotage, Transiberia, Orchestra, Steve DiGiorgio, que Steve, no me pierdo una, DiGiorgio. DiGiorgio, están todos los cumpleaños, mitzvah y todo. Parece que lo tengo. Una bola de Perón, aguante Ripper Owens, amigo. Mark Sonder de Fate Warning. El álbum se llama Spirit of Fire, producido por Roy Zeta, que es garantía de metalicidad. De metalicidad. Garantía de confianza. Metalicidad. Y 22 de febrero salió por el. Dale que va. Roy Zeta. Ripper Owen y tenemos un producto bien. Fanáticos de Judas Priest, Metal Church, Sabotage, Testament, Fate Warning, todos esos. Fate Warning me gusta. Adelante con Spirit of Fire. Ripper Owen en la momento volada. Vamos, vamos. A mí me gusta. No son malos para nada. Me gusta esa. Ya, tira otro tema. Ya. Vos decime. No, alguno de los. ¿Qué querés escuchar? Ah, pará. Saludos para Alejandro Fontanelas y Mauricio Reino. ¿Tiene alguno más? Yo tengo algunas fechas para decir, ¿eh? Algunas, bueno, tengo algunas, unas cuantas. Pero rápido. Algunas cuantas. Saludos a Ariel Pochito. Mañana viernes primero. Un beso, Ariel Pochito, un besito. Sandra Luca también, Ariel Pochito. Ariel Pocho, un beso, Andrita. Mi amigo. Primero de marzo, viernes, mañana, 21 horas, en la Roca Bar. Rolly y los Casanovas en concierto. Vamos, Rolly. Estos muchachos los vi el fin de semana pasado en una fecha que organizó acá mi amiga Andy, en un lugar acá cerquita, y me re gustó. Así que no reitero, Rolly y los Casanovas, mañana 21 horas, 1 de marzo, La Roca Bar, Avenida San Martín, 6656, Villa Devoto. Ciclo Emergent Fest, Metal Fest Conception, organizado por el mismo lugar, marzo primero, viernes, en Perón 1132, en vamos, Concepción Perón, del carajo. Uruguay. En ¿cuándo Uruguay, domingo Perón? En Uruguay. Estos muchachos tocan Against, Hermanos de Sangre, Mayday y Mitodian. Así que quien se quiera, Mitodian. Mitodian, los conozco. Bueno, Mitodian. No, los chicos Mitodian, che, ustedes, qué cosa. Son, venden, ¿cómo se dice? Alfombras, como claro. Salpaquián y todo. Son armés. Son armés. Son armés. Los esperamos en Pica Rock también el fin de semana. A ver, contanos. Ahí hay unas cuantas fechitas. A ver, díganla. Queda lejos. Bueno, pero el que esté aquí que vaya. Ah, bueno. La onda, si vive por ahí. Loco, me tiene rebalado. Sábado 2 de marzo, Animal en Tecnópolis. El que iba por ahí, gratis. Pasa por Pica. Así es, así es. ¿A dónde es Pica Rock? Dígame quién toca en Pica Rock. Monte Grande. Ya sé dónde. Monte Grande. Ya sé, un show de bandas No, no recuerdo. 32 bandas, muy bien. Donde mueren los valientes. Mientras tanto, les saludamos a Rodolfo Robles, Estrella Pan, Juan Pantera, José Arturo López, Ezequiel Calle, Darío Doña, Cecilia, Chate, Juan, Sibila. Etcétera, etcétera. No vale. Ok. Sí, sábado vale. 2 de marzo, no vale. Imus Alianza en Here Music Club a las 18:30. Toca Innerford. Tocan un montón de bandas. Tocan El Entrecot, Perpetuo Power Metal, Dark Kaiser y Heroica. A las 18:30 en Heroica siempre me puso muy nervioso. ¿Quién? Heroica. ¿Heroica? Sí, ¿por qué? Porque ¿por qué? Tiene H. ¿Por qué? Porque no tiene H y para mí Heroica con H. Claro. Siempre me puso. Yo veía las pintadas y no lo puedes leer. Me falta la H. Nervioso. Me entonces falta no la H. Nada. Eso es un metalero de ley. Ah, dice, claro. Aiga. No, le pinta la H y ahí lo lee. Claro, dice la H como. Está bueno cuando toca Inet. Innerford, porque son amigos nuestros y de donde le. Y aparte decís Innerford. Así, sábado 2 de marzo a las 19 horas en primer piso Bar Rivadavia 1392. Abre tu mente Fest. Con Jaque Mate, Tríada Oscura y Malaria. Para, cuando me y aparte que toca de Inner. Abrí la mente. Abre tu mente, es una todos banda. Todos tienen que abrirla. Pero, no, a mí no me gusta. Y abrí tu mente. Abrí la mente, café. Como te dice. Abrí tu mente. Cerrate y seguí escuchando. Claro, ve. Escuchá Devastación. Eso es negro, hace música de negro. ¿Perdón? Cuando viene la poli. El metal peronista. Hace. Cuando viene la poli y te pega el garrotazo en la cabeza, te dice abrí la mente. Abrí la mente y sale el chorro de sangre. Abrí la mente. Abrí la mente. Y dice Morpolis. Sábado 2 de marzo a las 21 horas, Tren Loco y Arpón. 11:30. Suenan en XLR Vivo en San Miguel a las 21 horas. Dice que es muy lindo lugar, XLR. ¿Ah, sí? No Tren Loco, Arpón Oficial. Así es. 21 bueno, horas. Sí, ya está. ¿Listo? Vamos sí, a escuchar. ¿Escuchás? Esa tenéis ahí porque quiero. Y perdón, ¿y Devastación dónde toca este sábado? Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Melingüe. Yo te iba Melingüe, a comentar. Criminal Metal Camp o algo así. Que está. Estoy busque el coso que no, es muy lindo porque ese está de fin de año. El monstruo de la Laguna Negra. No importa cómo se llama. Es porque es como un camping, una boludez así. Este que está acá, en donde fíjese, ustedes ahí está, la fuerza. Ahí está. El del mar. Dime dónde miércoles, acá están no las sé bandas. Dónde mierda. Explícame dónde están las bandas. Ojalá lleguemos. Bueno, a dígalo. No nos muestre banda. Más, que esto no es televisión. Deje de mostrarle y dígalo. ¿Quieres que grite yo? Viernes sí. Primero de marzo, 18 horas, si Metal gritar, Camp 2019, grita. Ruta 90, kilómetro 115, Melincué, Santa Fe. ¿Cómo se llama la fuerza del mal o del metal? La fuerza del metal. Se llama si el podés festival. Llegar, llegá. Ya que lo mencionás, la fuerza del metal, vamos con la fuerza del metal, loco. La fuerza del metal. Sign of the Jackal. Esta es una banda de heavy speed metal, obviamente, italiana, la banda. Vienen de la ciudad de Rovereto, Trentino, Alto Adige. Son típica banda con letras de ocultismo, películas del horror y todo eso. Garreta. Con el destacado de Laura Kohler en la voz, que lleva adelante este pesado combo. Y vamos a escuchar de su segundo álbum, Breaking the Spell, el tema Beyond the Door. Nadie hizo un tema Breaking the Spell, ¿eh? Sign of the Jackal. Un homenaje a la Chicholina. Oxy Radio. Sáenos de Chacal. No es un programa de radio. El licenciado se la traga, dice que llámelo, no. Llámelo, llámelo. En un programa. Venga, venga, no se licenciado. Puede hablar de sexo en un programa de radio. Así dice el licenciado. Se la come. Ah, no, no está, se la come. Se la nos está analizando, ¿no? Ahí desde el costado. Analizado. Pero bueno, hable, hable se porque lo veo ahí. Puede hablar, por favor. ¿Qué estaba tratando de decir? La sexualidad en la radio y en el metal. ¿Qué pasa? Es muy amplio eso. Adelante. Los dejo a ustedes. Podemos, yo tengo que escuchar. La sexualidad en la radio y en el metal son dos cosas diferentes. Una cosa pero es la se radio, porque la radio puede no pasar metal y puede haber radio. No, no, no me interesa otra radio que no sea de metal. Ah, ¿estábamos en vivo? Corte, corte, corte, corte. Ay, espera, otra vez. Luisa, por favor, la hora. Jonas. Esa es española, boludo. Tomá, seguí con lo tuyo. Ok. Sábado 2 de marzo, 21 horas, The Other Place, evento inauguración. The Other Place. Los invitamos a todos a nuestro espacio más amplio y con el mismo espíritu de siempre. Estamos hablando de... Con Jacuzzi. Sí, perdón, estaba de qué estamos hablando. Yo no sé de qué estamos hablando. Yo me quedé con la parte del sexo. Que te folle. De mariconada. Que te folle. Hablamos de sexo y ya se les fue la cabeza. Lo cortaron. Oye, hostias. Lo cortaron así. Lo cortaron así. Shows en vivo. Vamos a escuchar a Pasquinel, Speedway, Chevron Rock y Legendarios 70. Aguante Pasquinel. Repito, esto es en Gascón 104, el sábado sí, a las 21. El lugar es nuevo, ahí al lado de la vía. Cruzando el puente. Un tema de Papo. Un tema de Papo, coño. Por supuesto. Coño. Si usted dice coño. ¿Alguna más tenés? Justamente sí, sí. Seguimos con el sexo. La vieja Rotten Rocket sexo, Music sí. Bar, el sábado a las 21:30, sábado 2 de marzo. La vieja ruta, Rocking Music vieja, ¿qué? Bar. Rocking Music Bar, La Vieja Ruta, es una banda, así es. Adelantando los nuevos temas de su próximo trabajo. Es así, que vieja. Qué vieja ruta. Qué vieja ruta. Sumando miembro a miembro. Tener la ruta vieja. Es una vieja banda, La Vieja Ruta. Y tiene temas viejos. Y tiene temas viejos. Hablábamos de sexo. No, busqué. ¿Usted tiene por ahí cuando showmen? Amén. No. No, yo te. No, sabe no que anda internet, muy mal internet tenemos, hoy. ¿Querés un omen? Ah, gigantesco. Es muy lindo. Nada. Si lo pueden buscar, porque no tengo internet. No tenés internet. Entonces no queríamos tenés decir. Data. Pero vuelve Épica en octubre. Mira cómo te la digo. Ya empezamos a trabajar desde ahora para Icarus. Nos vendimos. Omen y Silver, ex muro en Argentina. Sí, el 19 de abril en el Teatrito. Sarmiento 1752. No, no lo tenía porque en realidad... Dicho, falta un montón, pero ¿por qué viene esto a colación? Lo de Silver es el cantante de Muro que viene a interpretar canciones de Muro con la banda que no local. Es el Muro de Trump. ¡Trump! ¡Presidente Silver, Trump! Ex Muro junto a los músicos de Metaluria. Exacto. Ojo, Y Omen, no se sé qué formación trae. El señor Luis. Comandado por el guitarrista Kenny Powell. Exacto. Sí. Guitarrista y que miembro no original Powell, de la banda. Sí. Así que, bueno, no sé, Dani, ¿querías escuchar Omen? Sí, quiero escuchar Omen. Primer álbum. Sí. Dead Rider, el tema. Sí. Así, simple. Simple, ¿por qué? Nada. ¿Por qué sí? Porque empezamos a romper las pelotas. ¿Pudiste verlo cuando vino anteriormente? No, no, porque fue algo un show no muy bueno. Dinero, por eso hice este programa. Éramos, para creo que 30. Gratis, creo que si éramos... no me va bien. Creo que así éramos... que a los muchachos. No estaría funcionando. No estaría funcionando y he dejado, creo que dejé más dinero en la radio. Pero he tenido un montón de amigos y de amigas que están acá presentes, por ejemplo, dos. Y veo el sitio de Oxirá, conocí al salteño que está acá, que es un fenómeno. O sea que. Nunca trajo empanada. Nunca trajo una mierda, pero bueno. Eso fue. Ni cuando. Vos te diste cuenta, a ya no le importa absolutamente nada. Lo veo en Salta y le digo, bueno, vamos a tomar algo, comer allá. Y dice, no, me tengo que ir ahora. Porteño, ¿qué corta mambo? Diga que no fue así. Diga que no fue así. Se tenía que ir. Se tenía que ir. No, si iba a ponerla, está bien. Iba a ponerla, bueno. Está permitido eso. Pero si te ibas a boludear. Claro, y a te sacar a decir, al perro una boludeza. Pasa, yo voy a hacer tal cosa. ¿Por qué te tienes me que tiene decir? Que ser, me tiene que guiñar el ojo. Es que no, no. Jodido. Cuando vos tenés algo, tenés que hacer. Código de varones. Blink, blink. Claro. Guiñás el ojo y vos ya sabés. Ah. A poner entonces. Claro. No lo podés más. Omen. Omen. Dead Rider. Basta, por favor. Dale más. Omen. Omen, qué lindo tema, me gusta mucho. The Curse también me gusta un montón de cosas. Y me pidieron, Nicolás Oliva me pidió un saludo para la negrada de la isla Maciel. Muy bien. No te metas con los chicos de la isla. Me lo pidió el señor que vive en la isla Maciel. No. Usted ya se. Vive no, no sea políticamente correcta. Acá Nicolás Oliva. Le brindamos con un vino ahí, con hielo, con mucho hielo. Ahí mucho toman hielo. Vino y meten agua del riachuelo. De la zanja. Y lo queremos igual. Los cubitos son con hielo. Claro, y con se clavan con cada cosa. Cubitos con. Allá, son dati. Con agua de la isla. Todos heads. Es... Todos heads. Tan delicado para todo. No, jamás discriminé a nadie. Es más, al revés. A mí me discriminaban porque no tomaba así del pico mucho cuando se empieza a juntar viola, porquería esa que se junta en los cartones. De un asco. Y yo ya me tiraba encima porque un asco. Ah, maricón. Claro, nada, puto, sí, me la rebajo. Exacto. Me exacto. La tiraba. ¿Cómo voy a tomar la cosa esa? Eso, ve a quebrar una lanza por mi compañero. Vino de mierda. Dice la verdad, dice las cosas. Un vino de mierda. Comprá, gastá 6 pesos. Ya que no pagaste la Macri, entrada. Pará, ¿no? Macri. Pará, un vino ya que no pagaste la entrada. Pagá un vino bueno, hijo de puta. Claro. Aguanta. Viste, y se golpean así. Hace, yo aguanto la movida nacional. Comprá un vino, por lo menos, forro. Comprate un Don Nicanor, por lo menos. Escúcheme. Comprate un Don Oxirradio, no, que no es un Don Poza. Creo que... Agua. Próximo programa vamos a tener un especial latinoamericano mínimo de más de media hora, segurísimo. Porque hay muchísima Muchísimas bandas que nos mandaron. Sí, también. Y hay bandas de Chile. Y sí, es donde más tenemos. Argentino, huevón. Tenemos buena relación con nuestros se primos. Se durmió Movia. Nuestros primos. Se cayó la boca. Santiago. ¿Viste que no dijo más nada en los últimos 15 minutos? ¿Lo escuchaste hablar? Nada. Absolutamente nada. Por favor. Que estoy arreglando problemas matrimoniales. O sea, se te separando. La mami que me manda mensaje. Tenemos que ir a comer otra vez pizza para hacer otra vez terapia. Pero si hasta te hicimos un dibujito. No, terapia, no, no. ¿Otra vez terapia? La verdad que Alejandra Barrer y la ampolla me sirvió un montón. Perfecto. Tenía que le prestó esos dos muñequitos que tiene, porque con eso se hace una especie. Yo me acuerdo de... Y va explicando cómo se hace. De los consejos. Claro, los consejos. Mirá, con dos muñequitos. Hagamos una cosa. Puede ser uno con un mono, un oro imputante. Puede ser con el animal. Vamos a purificarnos con Soy Work y. Soy Work es una cosa que me gusta porque estoy muy. Este es un buen cantante. Listo. Y me gusta que es el mismo de Nightfly Orchestra, que estoy muy emocionado. Dale, pero en otra faceta. Vamos a hacer algo de él. What? Purifiquemos el ambiente con Soul Warp y después te explicamos unas cosas, Ale. Soul Warp, soy moderno. We'll be right back. garzoneto, no hacer señas como mono. ¿Te gusta? Daniela, ¿vos te gusta el seso? El seso no me gusta nada. Sí, el ravioli. Los ravioles de seso. En croquetas con cebollita. Con huevo y harina. No, o sea, no te gusta el seso. No, no. Ni con cebollita salteada. Entonces, ¿sotrolo? ¿Sotrolo? Sí, este es un programa gay friendly, ruso friendly. Acá, porque al final las feministas somos más machistas que los machistas, que los feministas, que es un quilombo. Claro, yo no entiendo eso de feminazis. Sotrolo y... No, lo que acabamos de decir es que nos encanta el sexo y está todo bien. ¿Por qué negarlo? Lo bife, lo bife. No te gusta. No sé de qué está hablando. Anda, ¿por qué me tengo? ¿Por qué nos tenemos que callar nosotras las mujeres? ¿Qué les gusta a ustedes? Solo el sexo. ¿Por qué se tiene que callar todo el mundo? Es la de todo el mundo. Ahora nunca, ahora. ¿Y qué tiene que ver con el heavy metal todo esto? Ustedes metieron al heavy metal. Nosotros estábamos hablando. Pero no es inherente a... Bueno, está bien. La raza humana. ¿Qué fue la cemento no la ponía nunca. Raza humana. Bueno, no me voy a reservar el comentario. La raza humana me voy a reservar el comentario. Ah, no, eso también se casó. Me voy a reservar el comentario respecto de. Yo de quiero hacer una sola mención que hoy tuvimos. Gente un, de mierda. Tuvimos un programa medio accidentado con el tema de la conexión a internet y todo eso, rarísimo. Por porque nombraron a Mario Plank. Veníamos este. Sobre, Mario Plank. Es el cantante. Mario Plank, Ale, que le gusta. Mario Plank es un cantante, era el cantante de Vision of Atlantis. No sé de qué estás hablando. Solo espero que no nos estén boicoteando. Lo único que espero. Porque si nos están tratando de chocar como. Porque las molotov las tengo ahí en la mochila. Intentaba chocar a todos los otros de la edad. Está dicho, está dicho. Está dicho acá. Eso va en serio, ¿no? No, puesta que sí. Sí, no, nos están haciendo. ¿Cuándo dijimos algo en broma? Jamás. Y a veces sí y a veces no, pero hoy no. Pero todo. Hoy va en serio. Bueno, estas son cosas que se tendrán que arreglar a lo largo de la semana y espero que esté grabado. Realmente fue un programa intenso con nuestro invitado, que bien, realmente estuvo buenísimo. Andy, gracias por acercarte y perder tu tiempo, tu valioso tiempo con nosotros. No tenía nada que hacer y vino. Exacto. No, me encanta. ¿Era esto o lavar la ropa? Y dijo, voy con los muchachos. No, me encanta. Ah, ¿viste? Sí. Ay, vas a decir que machita. Ay, porque... ay, la ropa. Yo también me lavo la ropa. Las mujeres no lavan la ropa. ¿Viste? Ahora no lavan la ropa. Las mujeres son sucias. El licenciado. ¿Cómo es el apellido? Licenciado. Se la traga. El licenciado se la traga. Dice que el hombre, la mujer puede lavar ropa. Hacete cargo de con quién, de qué mujeres hablas, ¿eh? Gracias a nuestro operador. Estrella, el amigo salteño. Usted iba a contar una anécdota. Recién llegado. No, voy a. Quiere mandar en cana. No, yo no puedo. Día de un pedalín. Yo jamás me emborraché, así que no puedo decir. No sé de qué hablas. Ale, ¿algo más que agregar? Sí. Gracias por venir, Ale. Positivo. No va a venir hasta diciembre, porque seguramente tiene muchas cosas que arreglar. Aparte, nos van a colgar los huevos cuando llegue a la casa. Hasta y si sale lo de Salta, y no sale más en 8 meses. Olvídate de olvídate de los amigos y del. ¿Puedo hablar? No. Sí, claro que sí. Hable. Les mando un gran beso a todos y. A Juli. Buena vida. Cami. Ojalá que salga lo de Salta. Y un beso a Juli y a Cami. Y a Cami y a Juli que están durmiendo. Claro. Y a mi mujer que está lavando los platos. Vamos con la ronda de saludos finales. Bueno, nada, quería agradecerles a todos por venir. Gracias Ale por venir, gracias Andy por venir. Y eso, me divertí mucho, como siempre. Calla, gracias, que nos de Dragón raya, Azul, ¿no? Por venir. Lo veo, nosotros que nos está hablando de Dragón Azul, ese nada. Que está ahí, me está hablando. Gracias Dragón por venir. Antes de venir aguante. Los Nenex, las Nenax. Nenex. Gracias Nenex, por recibirme Nenex. Siempre. Antes de, con tanto amor. Antes de tu saludo, quiero mencionar que a todas las bandas que envíen material, como ya lo hicieron, y están todas. A mí me mandaron unos chicos de Quilmes, lo pasaremos la semana que viene. Todo el material que recibimos lo pasamos, como el de Los Sequence de Colombia, que ahora vamos a cerrar el programa. Simplemente gracias por enviar el material. Vamos a pasar todo lo que nos envíen. Nos vemos. Y nos vemos el. ¿Qué día es? El jueves que viene, el sábado, espero ver a alguna gente allá. Jueves 7. El sábado me linkué, quiere, así que vayan a verme. Nos vamos con Los Sequence, la banda de Colombia, que Jamie Vivian Herrera, la guitarrista de la banda, nos envió su primer sencillo o su primer single. de su futuro EP que van a lanzar próximamente. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves con Los Sequen desde Colombia. Gracias Dani, gracias Ale, Ale, Andy. Nos vemos. Antonio. Besos. Chau, saludos. Chau. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar